pandemia, ningún garabato, ninguna otra sigla diría lo que yo te quiero decir. Sin mala intención, con esta canción que dice así. Puta que te cae, me se te ve nada más que amor tengo para ti. Puta que te cae, me se te ve nada más que amor tengo para ti. Nada más que amor tengo para ti. Traje, porque esa carita en alguien como tú, salvaje.